Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2255 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sábado 7 de noviembre, sabadito alegre, crioterapéutico, para que usted ya vaya a disfrutar del fin de semana, ya con unas temperaturas en la ciudad de Mérida, pues muy agradables, muy ricas, muy sabrosas, a disfrutar de esta época, pues importante del año aquí en Mérida, donde disfrutamos realmente de una temperatura sensacional. Así es de que quédese con nosotros, tenemos temas e invitados, como siempre, tratando de traerle algo que a usted le haga clic, pero que lo lleve a la acción y lo ponga en práctica, que ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios. Me acompañan esta tarde René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas tardes al auditorio. Pues listo también para la crioterapia, ¿no? Listo para la crioterapia, claro. Recuerda que es una aportación de nuestros amigos del CEM, que sí, algún día vinieron con esa idea y bueno, la hemos seguido y fomentado. La hemos canalizado adecuadamente. Mire, la crioterapia no es más que cargue hielera en su automóvil a donde quiera que vaya. Póngale lo que quiera, pero no se le olvide cargar la hielera. Es muy importante, porque pues en esta tierra de calor, pues siempre hay que estar bien hidratados. Así es de que esa es la crioterapia, la hielera a todos lados. Si rebasa los 36 grados, doble hielera para que no haya riesgo de que nos quedemos sin los bebestibles, como dice René. De preferencia. Pero bien, nos acompaña esta tarde el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es el director general, CEO de Adibori Logismi. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Hola, René. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente acá con ustedes, con la audiencia, y ya llenar la hielera con jamaica, horchata. Claro. No se han pensado. Claro. No, piense bien. Puras aguas frescas. Mi querido Fernando, platícanos antes de entrar con el tema del día de hoy, esto del trabajo remoto. ¿Cómo vas con Adibor y con Logismic? Yo me imagino que tú aplicas mucho de esto de trabajo remoto, ¿no? Es un concepto que, como lo vamos a comentar, se está introduciendo a México al 100%, ¿no? Con algunos colaboradores, sí. Correcto. Hemos tenido colaboradores en otras partes del país que trabajan de manera remota, o hasta los que están aquí en las oficinas de Mérida. Hay días que trabajan en casa y demás. Al final del día, creo que entre los puntos que ahorita vamos a comentar es definir claramente las reglas, las condiciones. Por supuesto. Y pues comentar hoy durante el programa tanto las ventajas como algunas desventajas que se tienen en este esquema de trabajar de manera remota en casa, ¿no? Y no tener que necesariamente trasladarse a las oficinas, ¿no? Esto cada vez va haciéndose una necesidad, pues mayor por los problemas que tiene la gente para la transportación. En ciudades más grandes esto es un problema ya muy severo, porque digo, aquí en Mérida afortunadamente tenemos un tránsito tranquilo, que ya cada vez es menos tranquilo, pero en ciudades más grandes es un verdadero problema que hagas 2 horas de tu casa a tu trabajo, ¿no? Sí. Sí, definitivamente, ciudades como Distrito Federal, Monterrey y demás, donde tengo compañeros, colegas que salen a las 5:30 para llegar a sus trabajos a las 9, o sea, se avientan 2 horas, 2 horas y media. Claro, de ida, otras claro. 2 horas y media de vuelta, son 5 horas de su vida perdidas, en el quizás. Coche, ¿no? En el coche. Entonces, es en esos esquemas donde igual, pues es muy suena muy conveniente y muy viable esquemas de trabajo a distancia y remoto, y ahorita que las tecnologías ya lo permiten, es muchísimo más fácil estar conectado a la oficina, al teléfono de la oficina y demás, y pues se facilita en gran manera, y vienen términos de productividad que antes no teníamos, ¿no? Por supuesto, fíjense, yo recuerdo en alguna ocasión, y estoy hablando de hace, pues más de 20 años, cuando trabajaba yo para una empresa de tecnología, de telecomunicaciones, vía satélite, cuando yo hacía recorridos en la Ciudad de México y tenía que hacer dos citas, y entonces me paraba en algún lugar donde podía yo conectar mi computadora al teléfono, pero haciendo llamadas telefónicas. O sea, no era que tuviera internet, wifi en ese momento, porque pues no había, hace 20 años no había en la Ciudad de México. Ya había internet, pero no había esas facilidades tan extensas del wifi, pero sí vía telefónica. Y yo me llegaba a conectar hasta California haciendo llamadas de larga distancia, pero conectaba la computadora para bajar correos, bajar, porque tenía a lo mejor media hora en algún lado y me paraba. Me acuerdo que a veces me metía a los VIPs, valga el mensaje, para trabajar, pero y eso se convirtió en algo muy rutinario ya para trabajar, sobre todo el desarrollo de las computadoras personales, las laptops, se empezaron a convertir en ese proceso de trabajo remoto, ¿no? Claro, sí, yo creo que la facilidad que ahorita tenemos ya con la conectividad, que cada vez es mayor y mejor, pues nos da esa flexibilidad de podernos conectar y trabajar desde nuestra casa, desde un café, desde un restaurante, en el parque. O sea, es mucho más flexible ese tema, ¿no? Y igual está bien acompañado, creo que con un tema que platicábamos hace un par de semanas, de que los esquemas de contratación igual están cambiando, ¿no? O sea, correcto. Ya las nuevas generaciones, sobre todo, pues buscan esa flexibilidad laboral en la que puedan, pues sí trabajar en la empresa, pero también poder hacer trabajos de manera independiente. O sea, todo el tema del freelance, de trabajar por proyectos. Correcto. Que son temas que vienen un poquito a la mano de esta cuestión del teletrabajo. O sea, cuando ya está claramente definido el proyecto, el trabajo, pues al final las empresas lo que buscan es productividad y que las cosas se den, se hagan, se obtengan los resultados que se están esperando del puesto. Y pues ya si lo haces aquí o lo haces en tu casa, empieza a pasar a segundo término. Obviamente. Es correcto, pero que estés conectado. Esa es la parte fundamental. Este esquema y está rompiendo con paradigmas muy establecidos, como el hecho de que tengas que presentarte a trabajar a un lugar llamado empresa, cumplir con un horario y después salir, ¿no? Incluso checar, hacer tu chequeo de entrada y de salida. Muchas empresas quizá pudieran migrar a este esquema, pero mentalmente los dueños, los gerentes, tienen que romper este paradigma, porque a la computadora no le importa si estás trabajando en el escritorio de junto o estás del otro lado del mundo. O sea, claro, estás haciendo exactamente lo mismo. A la computadora no, pero a tu jefe, quién sabe. A eso voy, ¿no? Entonces, uh-huh. En realidad, son varias cuestiones que la gente tiene que pues romper. Yo creo que aquí, amigos, es salirnos o aprender de la cultura. Digo, tenemos nuestra cultura laboral, inclusive la ley, que ya fue modificada hace algunos años, pero pues establecía que tu horario de trabajo son 8 horas. Uh-huh. Hagas lo que hagas, no le importaba a la ley si trabajabas o no. O sea, era que tenías que cumplir 2 horas en tu lugar de trabajo para que se te pague. Entonces, pues nosotros, yo me acuerdo que hace mucho tiempo siempre decíamos, oye, pues a mí me pagan por horas nalga, por estar sentado, ¿no? Claro. En lugar de pagarte por productividad o lo que le llamo yo meritocracia, que verdaderamente dé resultados y en medida del resultado se te pague. Que eso es lo que ya funciona hoy mucho en el contexto, sobre todo de las empresas tecnológicas, ¿no? Sí, como dice René, hay temas culturales que se tienen que empezar, claro, a cambiar. Posiblemente la tecnología ya está en buena medida tal vez no aplica algo que iba a comentar, tal vez para todas las compañías. Todas las empresas, claro. Pero esas compañías donde el trabajo cada vez es más intelectual, donde se trabaja estando en una computadora, produciendo, poniendo nuestros conocimientos desde una computadora, se presta mucho más a este tipo de trabajos a distancia, ¿no? El segundo tema, como bien dices, pues es esa meritocracia o pagar por resultados o por proyectos, más por que estés sentadito haciendo o produciendo, romper con ese vínculo, que ahí pues tal vez lo podemos ahorita ahondar un poco más. Claro. De qué se puede hacer para que realmente suceda y se tengan resultados, ¿no? Pues aquí, amigos, la pregunta es, ¿usted trabaja desde su casa? ¿En su trabajo le permiten trabajar desde su casa? Le gustaría, ¿no? No le gusta. Bueno, es que hay muchos que sí trabajan en su casa porque los ponen a barrer, a trapear. Eso es otra cosa, que eso hablamos de otra cosa. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya saben que también nos gusta poner en las entradas y salidas de cada corte comercial, pues música, buen rock and roll, para que usted la pase bien con nosotros. Agradezco también a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus receptores de radio. Aranza Angulo, que es nuestro community manager, que está permanentemente en comunicación con usted a través de las redes sociales. No deje de estar en comunicación con nosotros, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Compartimos, comentamos, platicamos y conversamos a través de las redes sociales. Gracias a toda la gente que nos sigue. La verdad que pues tenemos ahí un buen número de seguidores en las redes sociales que están pendientes de todo lo que hacemos. También usted puede ver en las redes sociales o bajar los links de los podcasts, de los programas, si es que no los escucha completos, para que usted se mantenga en comunicación con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Mire, el argentino está cumpliendo 15 años este año y está haciendo cosas maravillosas. El argentino es el restaurante La Auténtica Parrilla de lujo en Mérida, que tiene 15 años, y eso ya es un mérito, pues, importante, porque, pues, sabe usted, hemos visto ir y venir cuánta cantidad de restaurantes y el argentino sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Por varios aspectos. Primero, porque es la auténtica parrilla argentina. Los cortes de carne del argentino son verdaderamente selectos. La carne como debe de ser. Además, yo no sé, pero le ponen un sabor delicioso. Los cortes como la picaña, que a mí en lo personal me encanta. Los cortes como la rachera. Los cortes como el asado de tira. ¿Cuál es el que más te gusta, Fer? El vacío me gusta. Ah, el vacío, como no, un corte de mucho sabor. Sí, la chistorra. También con queso. Sí. Bueno, me encanta. Aunque tú las empanadas. ¿No te convertiste en naturista? No. He tenido mis momentos de locura, pero regreso al buen comer. Eso, al buen comer. El buen comer está en el argentino. Vaya al argentino a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que acompañe su corte de carne. Además, déjeme decirle, le llevan la carne calientita en el término que usted le pidió, de la parrilla a su mesa. No andan paseando la carne por todo el restaurante para que se mosquee y se enfríe. Así es de que es una ventaja importantísima. Vaya con nuestros amigos del argentino. Pero bueno, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es el director general y CEO de Adibor y Logismic. Y René Bernal en la conducción. Estamos platicando sobre el trabajo remoto. Tengo una pregunta, Fernando. Tú, en los desarrollos de Logismic, que estás ahora incursionando en las aplicaciones agropecuarias o agrícolas, ahí sí se requiere que instaures procedimientos y sistemas de trabajo y de control remoto para pues estamos hablando de sembradíos donde pues quizás los administrativos de las empresas agrícolas no están allá en el campo, ¿no? Claro, sí, el tipo de soluciones en las que estamos incursionando ya desde hace poco más de un año tienen que ver mucho con, obviamente, la supervisión de la producción, que pueden ser desde en temas de cielo abierto de ya de decenas o centenas de hectáreas, o si son temas de invernaderos, pues sí son más reducidos el número de hectáreas, pero como bien dices, los temas de administración o de control, pues muchas veces no están en el rancho o en los invernaderos, sino están en la ciudad y tienen que tener acceso a esta información de manera remota, ¿no? Claro. Y ahí pues hemos desarrollado soluciones en ese sentido para que la información esté disponible y en tiempo real desde cualquier lugar, aunque no estén de manera presencial pues en el rancho, y puedan ver cómo se está comportando la producción principalmente, ¿no? Porque eso también, y hago la pregunta, Fer, esto del trabajo remoto también tiene que ver mucho con el internet de las cosas, porque pues a lo mejor las cosas, amigos, si ya hablo de su oficina, su automóvil, su refrigerador en su casa, pues a lo mejor va a hacer la chamba por usted. Claro. Se va a conectar solito al supermercado el refrigerador y va a pedir la leche que ya le faltó, que se dio cuenta el refrigerador que hace falta leche y lo pide por usted, ¿no? Eso también pudiera considerarse ya como trabajo remoto. Fíjate que ahorita viene a mi mente esa caricatura de los supersónicos. Que, fíjate cuánto explica quiénes son los supersónicos, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe. Hace muchos, muchos años había una caricatura, es de Warner Bros., que pues plasma la vida de una familia en el futuro, donde muchos de los gadgets que ahora vemos, pues ahí ya estaban plasmados, ¿no? Ya lo único que nos falta es la nave voladora, ¿no? Pero pues ya falta poco también para eso. Pero ya cuentan con lo que decía Roberto. Algunos electrodomésticos inteligentes, como claro, los que ya existen, ¿no? Como el del refrigerador, el microondas, que los puedes ya encender y controlar a nivel remoto. Entonces hay cámaras de televisión, cámaras web que ya los ves, videollamadas. O sea, en ese tiempo sonaba así a caricatura, pero hoy día pues es el presente, lo que vivimos día con día. Sí, definitivamente. Sí, son cosas que veíamos de niños, y ahorita pues ya las tenemos de manera cotidiana. Como dices, una videoconferencia, bandas transportadoras. Tal vez acá todavía la parte de la robótica está muy avanzando. Hay barredoras que son robotitos que sí, yo ya que tengo reconocen. En mi casa. Roberto tiene una. Ah, excelente. Sí, porque antes barría yo, ahora ya barre. Le puse Ichacha, se llama mi robot. Pero además, fíjate, Fernando, es tecnología que ya lo puedes tener a nivel casero. Antes veíamos, por ejemplo, eso de las videoconferencias, los veíamos en películas. Y nos parecía algo súper avanzado, ¿no? El hecho de poder hablar con alguien al otro lado del mundo y pues desde una pantalla. Y ahora pues lo haces a nivel casero, desde tu celular. O sea, ya no es. A un niño de hoy ya no lo impresionas con eso, ¿no? Claro. No, bueno, y ya lo traen innato, ¿no? Claro. Sí, como que es ya común, no tiene nada de sorprendente. Y a nosotros que nos tocó pues verlo en las caricaturas como un futuro. Pues sí, yo creo que nos sorprende poderlo ya tener, como dicen, en un celular, ¿no? Fíjate, nos comentaba Farid que se tiene en programa pasado que su hija, que tiene menos de 2 años, ya manipula la tablet, y ella aprendió a conectar la tablet con la televisión vía Wi-Fi para ver sus caricaturas. O sea, cosa que ni la nana, ni Farid, ni la mamá habían podido intentar. Fíjense, aquí menciona Chuck Robbins, que es el CEO de Cisco, esta compañía que vino a revolucionar el mundo de la conectividad a través de sus routers. Él dice, alrededor en el 2020, alrededor de 50 mil millones de objetos, fíjense bien, 50 mil millones de objetos estarán conectados entre sí. Es impresionante esto, ¿no? Sí, es toda la revolución que cada vez está más a la mano y avanzando sobre el Internet de las cosas, que en el que se va a potenciar el número de dispositivos conectados y se va a disparar lo que son las comunicaciones de máquina a máquina, el machine to machine. Sí, sí. Para que sucedan cosas como las que platicabas, que tal vez suena todavía ficción que el refri le mande el pedido al súper. Pero esos refrigeradores ya se fabrican, o sea, los fabrica Samsung y ya hay supermercados que dan los servicios de entrega a domicilio. Acá en México ya hay esa entrega a domicilio, en otros países ya reciben los pedidos de los propios dispositivos, y esos temas van a seguir avanzando y van a hacer que los temas de control a distancia sean mucho más fáciles, ¿no? Y trabajos que de antes requerían estar de manera física y presencial, pues ya a través del avance de la robótica, de la domótica, obviamente del software, de la nube, del internet de las cosas, pues tal vez uno puede estar desde su casa o desde su celular o en el parque viendo que pues la fábrica está funcionando correctamente, pues sí, las máquinas están funcionando bien, y ya nada más se va por excepción. O sea, voy porque pues algo se tiene que atender. Porque algún robot se detuvo. Exacto, porque se dispararon algunas alarmas o ya me indicaba que necesitaba una asistencia física de algún técnico, de algún ingeniero. Y eso lo vamos a ver cada vez más cotidiano. O sea, la automatización, que en algún programa lo hemos platicado, que es, desde mi punto de vista, es base para el aumento de la productividad. Correcto. Va a ir avanzando, ¿no? O sea, mientras más automatizados o robotizados estén los procesos, pues la productividad aumenta, ¿no? Y lleguemos, miren amigos, lleguemos a verdaderamente disfrutar del ocio. Ojalá. Sí, porque déjenme decirles amigos, la humanidad en este proceso de modernización nos hemos desconectado del ocio. Y el ocio es lo que nos da el buen vivir, el contacto con la familia, los amigos, el disfrutar de nuestro proceso emocional, porque por trabajar lo hemos dejado atrás. ¿Cuántos ingenieros no conocemos que pues tienen hijos pequeños, pero no los ven más que en la noche, porque se la pasan todo el día trabajando? Y entonces esa parte de ocio pues hace muchas rupturas en el ser humano, que es lo que tenemos que reencontrar. Pero bueno, vamos a seguir trabajando de esto. En un momento vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos con un tema que verdaderamente puede ser polémico, esto del trabajo remoto. Pero bueno, antes de eso, déjeme darle una recomendación. 40 años contigo. Mire amigos, Grupo Sadasi quiere que estrenes casa antes de que se acabe el año. En Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano, podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales dentro de tu mismo desarrollo. Créame que estos desarrollos de Sadasi están diseñados para que usted tenga mayor contacto con su familia y pueda desarrollar todas sus actividades dentro de la misma comunidad, en la misma zona donde vive. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de 1 y 2 niveles para que elijas el que más te gusta y se adapta a tus necesidades con la mayor calidad y acabados. Pregunta por nuestros modelos Trébol y Ceiba. 40 años construyendo las mejores casas y más nos avalan. La verdad que Sadasi es una empresa modelo, es una empresa con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable y desarrolla comunidades. Esto pues es un paso más allá de simplemente construir colonias y casas. En Grupo Sadasi estamos para servirte. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. También te invitamos a conocer nuestra página web www.sadasiyucatan.com.mx. Es más, Sadasi tiene una aplicación que usted la puede bajar a su tablet o su smartphone, donde puede ver con realidad aumentada los modelos de casas que tienen. Así es que usted hace un recorrido virtual dentro de la casa y pues eso le da una idea maravillosa de lo que está comprando. No pierdan la oportunidad, métase arroba Sadassi Mérida en las redes sociales para estar en comunicación con Grupo Sadassi. Bien, muchas gracias amigos, gracias por acompañarnos. También déjeme darle una última recomendación en este corte. Nuestros amigos de el CEM, el Centro de Especialidades Médicas, ya sabe que también los puede escuchar. Ellos vienen con doctores aquí para hablar de temas de salud. El paquete, está sacando estos paquetes de check-up para que usted se... Mire, estamos a fin de año, vienen las fiestas, vienen las comilongas, vienen... y usted, pues, preferible que se haga un check-up antes y entrarle de lleno y seguro a todo lo que son las fiestas. Paquete básico de hombre, incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación médica. Todo el paquete que le acabo de decir por solo $2,000. ¿Ya te hiciste el check-up? Está buenísimo. No, pero está muy bueno. Está muy bueno. La verdad que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas están trabajando también en este concepto de responsabilidad social, trayéndonos la tecnología de punta médica al servicio de usted. Y con estos precios, pues, ¿qué le puedo decir? Vaya al Centro de Especialidades Médicas, está en Avenida Colón, esquina con calle 60, enfrente del Hyatt, y hágase un check-up. Diga lo que escuchó en Fórmula en los Negocios para que le den mejor trato. Y con estos precios, pues, ¿qué más quiere? Bien, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y Dogismic, y René Bernal. Ya te estoy cambiando el nombre, para. Ya me había yo tardado. ¿Con qué seguimos en esto del trabajo remoto? Pues estamos hablando aquí de los paradigmas que tienen que romper los empresarios, la población en general. Todavía, Fer, hay empresas, ya no digamos la gente común, la gente que no, que de su casa, no normal, no, de empresas, que todavía les da como que miedo a hacer una simple transferencia bancaria y prefieren pedirles a sus clientes que les paguen en efectivo, ¿no? Cuando, pues, ya por salud de todo el mundo debiera ser vía electrónica. Además que por cuestiones fiscales, pues ya tienes que hacerlo así. Pero todavía, ¿por qué consideras que persista esa reticencia al cambio? Claro, yo creo que es, como dices, es viene un poquito con la cultura del control, quiero estarte viendo, quiero estarte supervisando, quiero saber que estás aquí sentadito. Sí, correcto. La cultura del control, del poder. Exacto. Creo que tiene que ver un poco con eso. Lo otro, muchas veces, en todas las empresas pasa, a veces no hay tanta claridad en los objetivos y en lo que hay que hacer. Y pues como no hay claridad de lo que hay que hacer, pues te tengo aquí pues para lo que vaya saliendo, ¿no? Entonces... cuando se van resolviendo lo que hay que hacer, el trabajar por objetivos, por resultados, es más rentable para el trabajador, para el empresario y puede cambiar ya la dinámica, ¿no? O sea, la productividad aumenta porque pues ya es más claro qué hay que hacer, qué se espera, en cuánto tiempo y si lo haces aquí, si se presta el trabajo, ¿no? Yo creo que igual hay que tener mucha claridad de que hay trabajos que todavía no están en esa situación. Por ejemplo, un vigilante, ¿no? Si tu trabajo es estar ahí, claro, físicamente, claro. Tal vez ahorita tengas que tener a la persona. Ya sabemos que ya hay videocámaras, con sección de movimientos y cada vez, y seguramente en algún momento va a haber un robot que esté ahí de vigilante, ¿no? Claro. Pero eso es parte de lo que está provocando la tecnología, que los puestos se vayan modernizando, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo consideras que al empleado, al trabajador, desde el punto de vista afectivo, el trabajar bajo este tipo de esquemas le va a beneficiar? Claro, ahorita en el corte comentábamos un poquito me acordaba de los inicios de Adibor, que los primeros meses me tocó trabajar home office, es más... un par de colaboradores ya al final estaban allá en mi casa, hasta que ya mi esposa me dijo, bueno, ya se tienen que ir todos ustedes. Pues así, ¿no? Ya abre la oficina. Pero de la parte positiva, te comentaba, mi hijo estaba recién nacido y me tocó ver sus primeros 6-7 meses, ¿no? O sea, y habían cosas que sí por una parte laboral, a veces con las llamadas se complicaba porque pues a veces se ponía a llorar o le llamaba mucho la atención el botón de la computadora y llegaba y me lo presionaba y reiniciaba la computadora y mi trabajo. Pero aparte de la parte emotiva o emocional, o sea, yo son de los recuerdos más bonitos que tuve porque ya como están las cosas, pocos papás, claro. Y muchas veces ni las mamás a veces, claro, porque tienen que trabajar, les toca ver a sus hijos en sus primeros meses o en sus primeros años porque pues se la pasan pues muchas horas en el trabajo, ¿no? Por supuesto. 8 horas, 9 horas, 10 horas, más la ida y la venida de la oficina, ¿no? Es correcto. Esto Julio Laya lo describe en este libro que se los recomiendo, amigos, Del conocimiento a la sabiduría, de Julio Laya. Y él escribe aquí un párrafo que dice: ¿qué entendemos por buena vida? Es una distinción que los seres humanos hemos perdido en nuestro tiempo. Cuando se piensa en ella, aparece todo aquello importante que hemos dejado de lado por ocuparnos de lo que consideramos urgente. Me refiero al cariño, al buen comer, al cuidado de la madre tierra, al arte, a la vida en comunidad, a la justicia, a la contemplación, a la ternura, a la alegría, a la moderación, a la reverencia, al misterio, al vivir el presente. ¿Por qué hemos olvidado esto? Porque vivimos en un mundo donde somos atraídos por un insaciable deseo de poder y de posesiones. En un mundo caracterizado por el consumismo, la explotación de la tierra, el individuo exagerado, la constante búsqueda de la excitación, la adoración a la tecnología y a la avaricia. Y está relacionado con todo esto que estamos platicando, amigos, porque por ese contexto de bueno, hasta tenemos un dicho a veces que es así contundente, ¿no? Oye, es que la chamba es la chamba, o sea, está por arriba de cualquier todo. Cosa. Y que, repito, no está mal trabajar, pero hay que aprender a trabajar con esta nueva forma. Y la tecnología nos tiene que dar ese incentivo, ¿no? Sí, ese equilibrio, ¿no? O sea, equilibrio. Como siempre lo has dicho, utilizarlo a nuestro favor. O sea, poníamos el caso del vigilante, donde ahorita tal vez se requiere una persona física, pero la tecnología está avanzando para que esa vigilancia se haga de remota y no tenga que estar una persona parada. Y esa persona puede ser más productiva en otros temas. Y como dicen, haga ese balance de como seres humanos entre trabajar y como dices, el vivir bien en el sentido que lo acabas de comentar, ¿no? Tiene que ver también con la parte del patrón de la importancia que tiene que dar a la vida de sus empleados. Es decir, la tecnología le tiene que servir no solamente para hacer más dinero, sino para ver más por la gente que tiene a su cargo. Cosa que, bueno, desafortunadamente no sucede en la mayoría de los casos, pero bueno. Es correcto. Esperemos que haya una tendencia. Pero bueno, vamos a un corte por lo pronto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana crioterapéutico y reflexionando de temas que, créame, hay que reflexionar en ellos y hacernos cargo. Lo importante es eso. Tome lo que le haga sentido de lo que platicamos con usted y llévelo a cabo, practíquelo. A lo mejor no le sale a la primera, pero inténtelo. Yo creo que esa es la parte fundamental y esa es la misión que tenemos en Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal, tienes un tip vial de la semana. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le comentamos el tip vial de esta semana. El artículo 454 nos indica que el puntaje máximo permitido en un año para evitar la suspensión de su licencia son 9 puntos. Esto quiere decir lo siguiente: cuando usted comete una infracción, no crea que si usted va y la paga y ahí acaba todo el asunto. Aparentemente eso pudiéramos creer, pero no. Usted lleva en tránsito, usted tiene un récord, todos tenemos un récord, donde se van acumulando estos puntos por cada infracción que usted tenga a lo largo de un año. Entonces, cada infracción tiene un puntaje distinto y si usted llega a acumular 9 puntos, y lo siguiente es la suspensión de su licencia hasta por un año. Ahora, ¿cuánto implica una infracción? Le voy a dar un ejemplo. Si usted se pasa un alto, esto le equivale a 3 puntos. Entonces, si junta 3 altos en el año, pues esto implica... Bueno, 3 infracciones, porque a lo mejor te pasa el alto y no te pasa nada. Claro, bueno, al menos que no te mueras. La recomendación es que pues conozca el reglamento de tránsito y lo aplique. Recuerde que le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo de ecodefensivo para las flotillas y plantillas de choferes. Y puede llamarnos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Amigos, ahí tiene usted. La verdad que hay que... ¿cuántas cosas todavía nos falta por aprender, sobre todo? Pero aparte de aprenderlas, hay que aprenderlas desde otro observador, como decimos en coaching. El repetir las acciones bajo el mismo nivel de pensamiento te va a llevar a los mismos resultados. Ya lo dijo Einstein en alguna ocasión. Un problema no se puede resolver en el mismo nivel de pensamiento en el que fue creado el problema. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos, y esto es mover nuestro observador. ¿Cómo movemos nuestro observador? Aprendiendo. Es la única manera, aprender estas distinciones de cómo hacer mejor las cosas, y eso nos va a llevar a verdaderamente transformar el mundo. Y de ahí el tema que estamos platicando del trabajo remoto, porque eso es aprender a hacerlo, porque hoy tenemos todas las tecnologías. Yo te preguntaría, Fernando, me acompaña Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y Logismic. El trabajo remoto, tú, por ejemplo, en esto que comentaste cuando iniciaste Adibor, que tenías que trabajar desde tu casa, porque pues no tenías todavía oficina ni nada. ¿Qué aprendiste en este concepto de que conviviste con tu hijo, de que y que también desarrollaste la empresa? Porque ve dónde está la empresa hoy, eso fue hace 9 años. 8 años. 8 años. ¿Qué aprendiste en ese proceso? De entrada, uno valora mucho esos momentos de cercanía. Correcto, o sea, uno correcto. Se da cuenta que... Y me pasa porque a veces hay días que me quedo la mitad del día en casa. Estoy trabajando. Es más, cuando necesito mayor nivel de concentración, me quedo en casa porque tengo menos distractores. Correcto. Los niños están en la escuela y demás. Y uno puede ser más productivo, se puede enfocar más. Es una de las cosas que aprendí. Y algo que igual comentaba René, aprendí que hay que comentarlo con la familia, porque al inicio, y le ha pasado igual a ingenieros que trabajan con nosotros y que tienen esquemas flexibles, la familia piensa que no estás haciendo nada. Entonces, como que te empiezan a ocupar, te dicen... Que nomás estás chateando. Como sí, dice. Te dicen, pues ve por las tortillas o ve al súper. Haz algo productivo. Acompáñame aquí, vamos allá. Entonces es compartir con la familia el tema de que uno ya está laborando, y uno también tiene que hacerse más consciente de su... Uno se vuelve más consciente de su productividad. Correcto. Porque ya no es un tema de pues las horas, ¿no? Más consciente de su producción, de su productividad, y también buscar límites, ¿no? Algo que igual en el artículo uh-huh. se comenta y me pasaba es de que pues te levantas, desayunas, te sientes a trabajar y pues como no vas a ir a tu casa porque estás en tu casa, pues sientes que no pues pueden dar las 8 de la noche, 10 de la noche y sigues. Entonces igual tener ciertas reglas internas, decir bueno, empiezo a esta hora, como esta hora y a partir de esta hora pues ya cierro el tema, ¿no? Porque precisamente, amigos, y aquí no es la cantidad de horas la que trabajes la que te va a dar la productividad, es la eficiencia en lo que haces. Y ahí es donde otra vez yo arguyo que la tecnología te ayuda. O sea, antes, imagínense, amigos, antes, ¿cómo hacía usted una carta, por ejemplo? Pues si usted era el afortunado que tenía secretaria, la llamaba y la secretaria escribía en taquigrafía. Uh-huh, sí. Y luego se iba la secretaria a la máquina y taca, taca, taca, taca, hacía la carta, usted la volvía a leer, le corregía los... Pero a lo mejor ahí ya pasaron 3 horas claro. para hacer una carta. Hoy, ¿en cuánto tiempo haces una carta? Un correo electrónico lo haces en 30 segundos, sí. dependiendo de lo que vas a decir. Porque también aprendimos a decir menos palabras y sí mandar el mensaje. Claro. Es cuestión de eficiencia, de volverte eficaz. Bueno, no eficaz, eficiente. Eficiente. Sí, definitivamente. Yo acá como para entrar a las conclusiones, yo les invitaría a nuestros amigos empresarios que tal vez analicen un poco su empresa y vean qué puestos pueden considerar para un mediano corto plazo empezar a experimentar con el tema del trabajo. Y se los pongo desde la óptica que nosotros lo hemos intentado, que no estoy diciendo que es la única. Claro. Pero es definir muy claramente los proyectos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, en esta parte donde se trabajan con ingenieros, definir claramente el proyecto y hacer una prueba. Decir, bueno, vamos a probar qué tal funciona. De entrada, en términos de rentabilidad, se tiene mucho más control del costo. Ya no son horas así de vienes aquí y te tengo que pagar, lo hagas o no, salga o no. Sino hay una negociación en donde se llega a un punto justo tanto para el colaborador como para la empresa, donde si el colaborador lo produce más rápido, pues tiene un mayor ingreso en menos tiempo y la empresa claro. lo recibe más pronto. Claro. Todos ganan, ¿no? Entonces, acá la invitación es a analizar esos puestos, ver con cuáles se puede ser flexible y qué ventajas se pueden tener tanto para la empresa como para la persona, ¿no? Correcto. Y empezar a experimentar, ¿no? Y empezar a probar. Entra el término de sistematizar, ¿no? O sí. de sacarle jugo, por ejemplo, a internet. O sea, claro. los procesos de ventas. Oye, ¿cuánto tiempo un puesto que a mí de estos que mencionas, pues es el vendedor? Que se pongan a vender por internet en lugar de salir a la calle y no saber qué. Digo, a lo mejor estoy diciendo aberraciones que a muchos le van a decir, oye, no, las ventas están en la calle y tienen que. No, pues ahí es donde hay que romper esos paradigmas. Pero bueno, es un tema que daría para mucho más y que nos daría. Y que bueno, yo sé que tú tengo la fortuna y usted también, amigo, que nos escucha, de que Fernando venga con nosotros. No, aquí al contrario. Esporádicamente, afortunado soy yo. Cada 15 días a platicar con ustedes de estos temas. ¿Dónde te pueden localizar, Fernando? Porque creo que es importante. Que todas estas reflexiones, pues la gente pueda conversarlas y platicar contigo de cómo la tecnología, Adibor, el marketing digital les puede ayudar en este terreno. Claro, con gusto, ya sea que nos regalen una llamada al 941-5555 o a través de nuestra página de internet www.adibor.com.mx. Y con gusto nos sentamos a platicar de cómo la tecnología puede ayudar a sus procesos, a sus claro. equipos de trabajo. Obviamente en temas comerciales y de demanda, que es donde es nuestra especialidad. Y ver de qué manera poner la tecnología a trabajar por usted, ¿no? Así es. Hay que poner la tecnología a trabajar a nuestro favor. Bueno, esa es tu frase, mi querido Fernando. Pues te quiero agradecer mucho tu presencia. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes siempre por la invitación. Un gusto, René, Robert. Gracias. Mi querido partner. Pues vámonos, mi estimado Robert. Buenas vámonos tardes. A disfrutar. ¿Todavía tienes PIB? No, ya. Fue demasiado PIB en esta sí, semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen provecho, buenas tardes. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.